El concierto de la semana. El concierto. El concierto, el concierto de la semana. Hoy con ustedes Alejandro Sanz. Alejandro Sanz es un auténtico madrileño que nació en diciembre de 1968 en el seno de una familia de gitanos, de ahí su aire andaluz. A temprana edad empezó su pasión por la música. Con solo 7 años de vida, comenzó a interpretar la guitarra y a los 10 empieza a componer sus primeras canciones. Hicimos un trato, no sé si te acuerdas, si lo olvidaste, olvídame. ¿Y si pasaste? Una vez terminó su colegiatura, Alejandro se dedicó a estudiar administración, aunque no dejaba de lado su gusto por la música, y seguía adiestrándose con la guitarra al lado de su tío Miguel Ángel, quien es hoy su productor. Un día Sanz tocó las puertas de Warner con tan buena suerte que en 1991 publicó el primer disco titulado Viviendo Deprisa, donde se encuentran temas como Se le apagó la luz, Pisando fuerte y Los dos cogidos de la mano. Con este, su primer álbum, Alejandro consiguió 7 discos de platino en España. Pisando fuerte. En 1993, Alejandro Sanz editó Si tú me miras, con la colaboración de artistas de gran talla. También salió a la luz Básico, una pequeña recopilación con los mejores temas de los discos anteriores, pero con un sonido más acústico. Corría el otoño del año 2000 cuando salió El alma al aire, un disco con el que vendió miles de copias, inclusive antes del lanzamiento oficial, donde se destacan canciones como Cuando nadie me ve y Quisiera ser. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. En el 2001, Alejandro Sanz se convierte en el primer español que participa en la prestigiosa serie acústica de la MTV con su propio Unplugged, grabado en Miami y en el que se incluyen sus principales temas. En septiembre de 2003, se estrenó a nivel mundial No es lo mismo, un disco grabado y mezclado entre Madrid y Miami, y para esta ocasión Alejandro se rodeó de músicos americanos y cubanos y contó con la colaboración especial de Paco de Lucía en una de las canciones. En el plano personal se destaca su hija Manuela, que nació en julio de 2001, producto de su relación con la modelo mexicana J.D. Mitchell. A la primera persona que me ayuda a comprender, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. En 2004, Alejandro Sanz publicó el primer recopilatorio que llevó por título Grandes Éxitos 9104, reuniendo todo lo mejor de una carrera de 13 años, con temas que van desde Mi soledad y yo, Corazón partido, Si fuera ella, La fuerza del corazón, Amiga mía, Pisando fuerte, Viviendo deprisa, Quisiera ser y Cuando nadie me ve. En el 2005 hizo un tema con Shakira, titulado La tortura, que tuvo éxito en Latinoamérica y en países como España y Estados Unidos. Y así se convirtió en el primer artista español que abrió una gala de los premios MTV. A finales del año pasado, Alejandro Sanz publicó un nuevo trabajo titulado El tren de los momentos. Este álbum cuenta con el aporte de artistas como Shakira, Antonio Carmona, Juanes y Calle 13. Esta es, en resumen, la carrera artística de uno de los exponentes de la música pop más importante del momento. Señoras y señores, con ustedes Alejandro Sanz por Aler Satelital. No, esto es demasiado, esto es muy grande. Estaba en el camerino cagado de miedo, de verdad muerto de miedo. Esto es impresionante para mí. He estado recordando el primer concierto en el pabellón del Real Madrid hace un montón de años. Y cuando veo esto, ¿qué queréis que os diga? Esto sí es un espectáculo digno de ver. Y ahí en esa grada vi yo a los Rolling Stones en este escenario. Tío, Mike Jagger, tío, estaba aquí, ¿sabes? Te lo juro, Mike Jagger, todo tiene que ser. No. Yo quiero dar las gracias de verdad, de todo corazón, por estar esta noche aquí. Qué pedazo de vista tengo. Vamos a intentar hacerles el mejor concierto que nos salga del alma, que nos permitan los nervios y el que quieran ustedes. Va por ustedes. Va por ustedes. Oye, gracias. Que le presta el nido para ver de plata amanecer, por atardecer de madrugada, una mirada de mujer. Tiene Buenos Aires, ese yo, y un poema escrito en un verso que recuerdo de un adiós y que te dedico a ese personaje que cantó. Quema, quema, no te quemes, amigo. No sabes, me dolió. Pienso tanto en ti, mi recuerdo suavecito. Pero se irá, no se irá, pero se irá. Aquella sensación llega, Diego, soledad. Déjame soñar con tu amargo de a poquito. Yo tengo castizo el corazón. Yo quiero Buenos Aires, que voló de un espejo frío, de un árbol gesticulando amor, dando vida a un libro de corrientes, nada en el calor. En callejones fríos tiene Buenos Aires un cariño que era mío. De Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó. Pero se irá, ya lo verás, se irá. Aquella sensación llega, Diego, soledad. Déjame soñar con tu amargo de a poquito.

viva aquella melodía que hablaba de nosotros dos, la escribió el que inventó el adiós. Cuéntame otra vez si no es el mismo sol de ayer el que se esconde hoy. Para ti, para mí, para nadie más he inventado el amor. Se ha inventado el horizonte por llegar, donde existe siempre un donde en algún lugar. Aquel derroche de mi fantasía, mía, mía, mía, y me iré, iré, iré, me iré, iré, contando cada paso. No quiero despertar, despertarte. Y me iré, iré, me iré, iré, iré, iré, iré, iré, iré, iré, iré, iré, iré, iré, iré, huevos, niña, y al final me iré. Y déjame que te dé cada segundo envuelto en un atardecer de piel. Para ti, para mí, para nadie más he inventado el mal. Y recuerda que te desnudé y ninguno sabía muy bien qué hacer aquella noche, noche, noche, noche fría. Atardecer. estrellas que me iban a ver. No se ve, existe gente que nunca llego a conocer, aunque los pueda ver. Si los azules heridos del amanecer se desprenden del cielo arañándome, arañándote, arañándote. Hay un universo de pequeñas cosas que solo se despiertan cuando tú las nombras. Todo lo que es bello está esperando tu mirada, una caricia que sin ti se me desgana. Hecho de pequeñas cosas que vuelan sobre tu cabeza si las soplas. Hay atardeceres que no acaban de ponerse, hay un mar entero resumiéndose en tu boca. Si yo te juro, vida misma, que puedo ser este universo para ti uno bien. Y tú me juras, vida mía, que puede ser y yo y el cielo, el cielo, el cielo aquel. Existen los rincones donde el amor es cumplido. Me estás dejando bella de una nube a otra. No hay una promesa que resista aquellas dudas. No hay una caricia que le pueda aquella luna. Si yo te juro, vida mía, que puedo ser de este universo. Satélite. sumidas a jugar de vacaciones. El hotel era verdad que es tan romántico y hermoso como en la publicidad, con esas playas de las fotos. Está lloviendo y todo sigue como siempre. Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste. ¿Cuándo irás a enamorar a mí? Lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame. En mi soledad y yo no nos llevamos bien. Me paso el día planeando nuestro encuentro imaginario. Como nadie en este mundo me besó y te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos, Madrid, dímelo. Te besaré como nadie en este mundo te besó y te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. De pronto te esperamos, mi soledad y yo. Que prometes que lo harás y ahora.